Lo decíamos que vamos a repasar propuestas y ofertas educativas. Dentro de las ofertas educativas y las propuestas, tenemos la alternativa de la carrera perito clasificador de cereales y oleaginosas que se va a dictar aquí en Olavarría con título oficial otorgado por SENASA. Esto es interesante de tenerlo en cuenta a través de la Escuela de Recibidores de Granos de Bahía Blanca. Nos vamos a permitir algunos minutitos para dialogar con Eduardo Seitz, que es docente capacitador. Eduardo, gusto de tenerlo en los micrófonos de Radio Olavarría. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto charlar con usted. Eduardo, coméntenos un poquito acerca de esta carrera de perito clasificador de cereales y oleaginosas, que es realmente muy interesante y con una salida laboral importante también, ¿no? Sí, sobre todo hoy en día que el campo, la producción agropecuaria se ha inclinado mucho a lo que es producción granaria, ¿no? Entonces eso hace que estos son títulos específicos que se dedican exclusivamente a lo que es post cosecha de grano. Ajá. La Argentina no solo está produciendo mayor cantidad de grano, sino que también cada día la calidad de ellos por el mercado internacional y debido a las grandes exportaciones que nuestro país está desarrollando, trae aparejado una creciente complejidad de esto, ¿no? Y bueno, y se necesita lógicamente recursos humanos capacitado para desempeñar dichas tareas. Exacto. Eduardo, lo interesante de todo esto es que son carreras semipresenciales, es decir, que no hay que estar con una asistencia perfecta a la currícula, y que, por otro lado, tiene un año de duración, digamos, es muy corta, muy breve para aquellos que están buscando una rápida salida laboral, ¿no? Exacto, sí, semipresencial porque la vamos a dictar toda la semana, una vez por semana. Uh-huh. Bueno, un poquito los días y el horario va a estar acorde a la reunión informativa. Eso vamos a ponerle un poquito de acuerdo entre todos, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Y sí, es un ciclo lectivo, 9 meses, pero son 8 materias, ¿sí? 8 materias. Al final de la carrera, la Escuela de Recibidores de Grano y el SENASA toman los exámenes finales y bueno, si se aprueba las 8 materias, que la calificación es 7, o sea que con esto le quiero decir que hay que estudiar bastante, uh-huh. Obtiene el título de perito. Y si no, bueno, si rinde mal alguna de las materias, tiene durante el año posibilidades de volver a rendirlo. Correcto. Eduardo, otro de los temas... Si uno debe, asiste a clase y estudia, uh-huh, tiene la posibilidad que en 9 meses se reciba. Aquí en nuestra ciudad se va a dictar en la Escuela Agropecuaria número 1, ¿no? En la Escuela Agropecuaria número 1, exactamente. Bien. Y aquellos que quieran recabar más información, que quieran ponerse en contacto con usted, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A partir de qué día y en qué horarios? Mire, para ponerse en contacto a mi teléfono, uh-huh, ¿sí? Que después usted creo que lo están publicitando. Correcto. Y bueno, y esta noche la gran oportunidad, porque tenemos una reunión informativa, y ahí, bueno, vamos a hablar de todos los temas específicos relacionados a la carrera y para que la gente se saque sus propias dudas, ¿no? ¿Son cupos limitados o es abierta la inscripción y libre? Mire, la inscripción es libre, abierta a toda la comunidad. Ajá. Pasa que son 8 materias, de las cuales son 5 materias teóricas y 3 materias prácticas. ¿Podemos repasar las materias? ¿Cuáles son? Sí, la materia con conservación de grano, tipificación de granos, práctica de recibo y almacenaje, uh-huh, liquidación y cálculo, reglamentación del comercio de grano, práctica de recibo y almacenaje, y creo que no me olvido de ninguna. Eduardo, entonces vamos a reiterar, hoy está abierta la inscripción para aquellos que quieran acercarse. O sea, la inscripción está abierta. ¿Cómo inscribimos? A mi vía mail, ¿no es cierto? A mi correo electrónico, eduardoseitz@gmail.com, y en las instalaciones de la escuela, ¿sí? Aquel interesado hoy llega hasta la escuela o me llama por teléfono y lo inscribimos. Bien. ¿Usted es docente de qué materia de todas las que estábamos dando a conocer, Eduardo? Sí, yo voy asisto y doy las 8 materias y después en cada módulo, ¿sí? En cada módulo, en tema específico, tenemos un profesor que los asiste. Perfecto. Entonces vamos a reiterar el teléfono 02923-154-69-396. Repito, 02923-154-69-396 para ponerse en contacto. Hoy, reunión entonces informativa para esta carrera de perito clasificador de cereales y oleaginosas con título oficial otorgado por SENASA. Eduardo, le agradezco mucho estos minutitos para con nosotros y seguramente nos vamos a mantener en contacto. Sí, quiero extenderme un poquito en el tema, si usted me lo permite. ¿Sí? Porque aquí la experiencia me lo va diciendo. Tengo mucha gente, ex alumno, como usted lo mencionó al principio, gente que quiere capacitarse para una pronta salida laboral, y también tengo gente como ingenieros agrónomos, contadores, licenciados en administración de empresas, que como esto es un tema muy específico, la comercialización de granos, los ingenieros agrónomos, los contadores, no lo ven en la facultad, o lo ven muy por encima. Entonces hacen esta capacitación, esta carrera, para perfeccionarse en lo que es comercio de grano. Un contador lo pone usted a liquidar un cereal y no lo entienden. Ajá. Entonces yo invito a toda esa gente. Siempre tengo ese tipo de alumnos en mis cursos. Claro. Bueno, eso es importante, ¿no? El vínculo que se establece también a partir de estas carreras, de estos cursos, y de muchísima gente que de pronto tiene carreras que no son, podríamos decir, relacionadas, que no tienen en relación con la de perito clasificador de granos. Exacto, exacto. Y después, bueno, cuando están trabajando en empresas relacionadas al comercio de granos, se encuentran con que necesitan ese tipo de capacitación. Perfecto. Nos mantenemos en contacto, Eduardo. Le agradezco mucho. Ha sido usted muy amable. Bueno, gracias por la atención y a la gente lo esperamos hoy a las 20. Hoy a las 20 entonces. Eduardo Seitz, ustedes lo escuchaban, docente capacitador de esta carrera perito clasificador de cereales y oleaginosos que tiene la duración de un año con modalidad semipresencial que se dicta en diferentes localidades. Es el caso puntualmente de Olavarría. Las clases se van a dictar en la Escuela Agropecuaria número 1 que está en autopista Luciano Fortabat al 7000. Te podés acercar, te podés inscribir o llamar al 02923 154-69-396.